decime si no le pasó. Decime si no le pasó. Yo voy a estar junto a vos, no importa que digan, que sigan, si vos sos mi sol. ¿Cómo no cuidar a esa flor? No quiero más guerra, yo solo lucho por tu amor. Y aunque tu padre no quiera, encontraré la manera pa' que vea y entienda que como te quiero es de forma sincera. Si para mí tú eres mi compañera, igual entiendo que él te defienda. Lo mío serio, no estoy pa' cualquiera, sé que tengo fama fiestera. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Yo sé que más de una vez también le pudo pasar. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Que alguien por él se tuvo que escapar. Te quiero de forma sincera. Si para mí tú eres mi compañera, igual entiendo que él te defienda. Lo mío serio, no estoy pa' cualquiera, sé que tengo fama fiestera. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Yo sé que más de una vez también le pudo pasar. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Que alguien por él se tuvo que escapar. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Yo sé que más de una vez también le pudo pasar. Decime si no le pasó, que no lo dejaron amar. Que alguien por él se tuvo que escapar.